está llegando. Ustedes saben que hay mucho tránsito, así que debe tener algún inconveniente. Sí, hay tránsito, eso para los que vienen en coche. No, y para los que andamos, colectivo también. Sí, y para los que andamos a pie, además hay otro problema. Cuando ocurre eso. ¿Qué es? Que nos resbalamos, tenemos que ir. Todas las veredas están mojadas y hay algunas que vos te resbalás. Entonces tenés que venir despacito. Despacito, despacito. Y va, viene llegando. Acá, hola. Ahí está. La camarada negra. Bueno, así que, como siempre, desde Radio Semilla y desde el cuarto piso de IMPA, empezamos el programa. ¿Les recordamos un poco cómo se pueden comunicar con nosotros? Sí. Bueno, la forma más fácil y por ahora muy importante es internet, a través de la página www.radiosemilla.com.ar. Allí aparecerá un lindo reproductor y ustedes apretan los botones donde dice en vivo y nos van a escuchar. También pueden entrar adentro, etcétera, etcétera. En el Facebook de Radio Semilla también pueden dejarnos mensaje y en Programa Trabajadores Facebook, Programa Trabajadores también, ¿no? Y prontamente seguimos peleando por el teléfono, una línea para Radio Semilla. ¿No, negra? Así es, ¿cómo andan? Todo bien. La negra ha llegado con el cabello estilo día lluvioso, me parece. Está linda. Como siempre. Muy elegante. Se ha cambiado el look, parece, el color. Sí, tiene un sí. Negrecito. Ay, Dios mío. Es otra negra. No es la que dejamos el martes pasado. Está más negra la negra. Esa. Se está poniendo. La negra viene ese negro. 30 minutos el colectivo, por reloj. Sí, no, 30 minutos. Eso anunciamos nosotros, que seguramente tenías problemas de tránsito. Tenés llegada tarde con aviso, no te hagas problema. Bueno. No perdés el premio. ¿A quién llamó? No sé. ¿Llamó a personal? Sí. No, nosotros por intuición nos comunicamos. Así es. Muy bien, muchas bueno, gracias. Bueno, así que este programa... ¿Todo bien por acá? Todo bien. Vamos a charlar, como siempre, la columna de nuestra Cacho. Camarada Cacho. ¿Qué nos vas a contar hoy, Cacho? Y hoy tenemos dos temas importantes. Reforma del convenio, que la estamos proponiendo desde Felford. Al convenio de la alimentación, que es del año 94. Tenemos 14 puntos que nos hemos puesto de acuerdo con los compañeros. Hemos juntado firmas para avalarlos y en el día de mañana supuestamente los estaríamos llevando al sindicato. Y también explicar cómo se hace la reforma de los convenios para todos los gremios, ¿no? También de eso se trata. Ese va a ser el tema de hoy. Y un tema también, podemos arrancar con este, es el fraude, las elecciones de la General Motors el 14 de marzo. ¿Fraude en elecciones sindicales? En elecciones sindicales bajo el gremio del SMATA. Uh-huh. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, para que no sabe las siglas, eso significa SMATA. Perfecto. Cacho, esto que vos decís del convenio es una propuesta de la fábrica. No. No. Yo les explico, cada vez que hay paritarias en todos los gremios se tendría que reformar el convenio, actualizarlo, reformarlo, reverlo. El nuestro hace 20 años que no se revé. Por eso hemos recabado, resumiendo bastante, 14 puntos para agregar, los que están no se modifican, pero 14 puntos para agregar. Y esto queremos que queden claro para todos los delegados, que cada vez que van a paritaria tendrían que proponer la reforma o agregar puntos al convenio para ir mejorándolo. El convenio lo que hace es mejorar la ley básica de trabajo. Así es. Bueno, entonces próxima, en el primer bloque vamos a estar charlando de eso. ¿Qué más tenemos, María del Carmen? Vos estuviste el sábado... Sí, estuve en el Hospital Borda. Se hizo actos recordando que hace un año las topadoras del gobierno de la ciudad derribaron el taller protegido 19, así que vamos a poner audio sobre este tema. Y bueno, después... Ya vamos a comentarlo, ¿no? Sí, a fondo. Sí. Y la negra también nos tiene preparado un tema... Hace un tiempo, bueno, el tema de la comuna, que ya, digamos, si bien fueron 72 días, todavía estaría vigente, ¿no? ¿Entre la comuna. ¿Cuándo y cuándo fue? Entre el 26 de marzo, que es de 1871, que es elegida, y bueno, y desgraciadamente los últimos días de mayo en que es masacrada.

con Cacho. Bueno. Nuestro trabajador este. Buenas tardes preferido. Nuevamente para todos. El único. Es el preferido, el único. Perdón, bueno, pero perdón. Yo tengo un cuestionamiento a lo que acabas de decir, Cacho. Ajá. Los jubilados y jubiladas. Así es. Y acá, a tu izquierda, hay un trabajador de ¿cuántos trabajos, Rama? De 2 trabajos. Y allá enfrente tenemos otra trabajadora. También otro trabaja. Trabajador el y Nico otra también. Trabajadora, escúchame. A la derecha también. Estamos rodeados de trabajadores. Me hacen sentir mal. ¿Viste? Estuviste mal, Cacho. No sos más nuestro trabajador preferido. Bueno, comenzamos con el tema de General Motors, que habíamos dicho, tuvieron elecciones el 14 de marzo en la planta de Alvear, Rosario. Ahí sufrieron escandalosas maniobras de fraude por parte de los dirigentes del ESMATA, que como les decía recién, sindicato de mecánicos y afines de transporte automotor, los cuales impidieron la presencia de fiscales a la mayoría de los candidatos. Los lugares de votación fueron cerrados y fueron ocultados a la vista de los trabajadores. O sea, no se veía dónde se votaba. Todo esto con el auspicio de la jerarquía de la empresa y con el Ministerio de Trabajo también. Con la veña del Ministerio de Trabajo. Buenísimo. Entonces, ayer, a propósito de esto, la Comisión Interna de Felford y varios partidos de izquierda fuimos invitados a una conferencia, un comunicado de prensa, una conferencia de prensa que se dio en la Cámara de Diputados, en el anexo, que la dio Pitrola, y estuvo hablando, comentando este tema, tuvimos oportunidad de hablar nosotros también. Bueno, lo que sufrieron ellos ahí fue gravísimo porque prácticamente les cambiaron las urnas, no los dejaron entrar, los amenazaron directamente, les dijeron que los iban a, como se dice mal y pronto, a agarrar a tiros. Ajá, si no se bajaban, si no se retiraban del lugar a los compañeros de la izquierda, ¿no? Que confrontaban con el oficialismo. Así que, obviamente, el resultado fue que ganó el oficialismo, ¿no? Obviamente. Ahora, el comunicado de prensa que se emitió ayer es a propósito de hacer un... de tratar este tema en diputados, a ver si se puede volver a hacer esa impugnar elección. Impugnarla, obviamente, la elección esa. Estuvimos con los compañeros Germán Tonero, que es delegado de la planta Ensamble, y el compañero Sebastián Romero, que es de la planta Body Welding, que son compañeros perseguidos desde hace rato. Acá Germán Tonero es miembro del Partido Socialista de Trabajadores Unificados, el PSTU, y fue candidato a diputado nacional por el FIT, por el Frente de Izquierda, donde dice el comunicado: es evidente la discriminación ideológica y política en su contra, pero esta discriminación abarca a muchos más compañeros independientes. Todos los candidatos a delegados que fueron objeto de maniobras por parte del ESMATA y ahora están siendo perseguidos y marginados por la empresa por defender a sus compañeros frente a más de 300 despidos encubiertos como retiros voluntarios. Los hicieron pasar como retiros voluntarios, como la gente no se quería ir, los despidieron. La patronal de General Motors, directamente. Estos compañeros salieron a defenderlos y bueno, ahora es el ataque que están recibiendo. Sigue el comunicado: de manera que este ataque forma parte de la ofensiva de los despidos y suspensiones que se vienen produciendo en la industria automotriz de nuestro país. Apelamos a la solidaridad de todos los representantes sindicales, políticos y sociales para difundir y respaldar estas denuncias en defensa de la libertad sindical y apoyar nuestros reclamos de nuevas elecciones a delegados en la planta General Motors Rosario. Así que nosotros, los compañeros de Felford, modestamente le pusimos a disposición, justamente hoy les comenté que venía acá, ya saben que todos los martes vengo, y que uno de los temas principales que íbamos a tocar era este, el fraude electoral en General Motors, ¿no? Así que bueno, estamos sí, ahí. Prácticas demasiado frecuentes, ¿no? Desgraciadamente. Bastante antiguas. Sí, a veces son más sutiles, habitualmente sí. Son más sutiles. Sí, y a veces... A veces menos sutiles. Y a veces menos sutiles, pero todas apuntan a lo mismo, a que los trabajadores luchadores no tengan cabida y me sacarlos parece que la sutileza tiene un poco que ver con el grado de fuerza o de persistencia, ¿no? Que se logra en determinados lugares, o tal vez también con la torpeza. Y se usan maniobras de todo tipo, como la ya tener las urnas armadas antes del comienzo de las elecciones, no dejar entrar a los fiscales del partido que no quieren que gane, que se queden afuera y adentro del oficialismo. Nosotros lo hemos vivido, eso yo la cuarta elección que voy a tener ya, la quinta, porque hemos tenido 3 de delegados y una de para el el sindicato, ¿no? Sí. Y tenemos que tener cuidado en todo. Nosotros tenemos nuestro propio padrón, porque ese es otro tema, que no le dan los padrones a la lista que no quiere que gane. Entonces uno no sabe si el que vota realmente tiene que votar o no. Puede venir gente que ya no pertenece a la empresa. Hay un montón de maniobras que no son tan alevosas como esta, ¿no? Uh-huh. Acá directamente se presentó la patota, se metió en el cuarto oscuro y listo. Acá ganamos nosotros y listo. O sea, a la luz del día. Sí, sí. Y avalados obviamente por el Ministerio de Trabajo, la empresa. Y bueno, obviamente la patota venía de Les Mata, ¿no? Así que bueno, esto es lo que ha pasado el 14 de marzo este año en Rosario, Santa Fe y General Motors. En ese sentido yo estaba pensando, los métodos democráticos, entre comillas, están mucho más atrasados en el mundo sindical que en el mundo, digamos, qué sé yo, partidario de la democracia formal. No están tan estilizados, en la democracia formal está más estilizada. Está bien, la cosa. Pero... Además... No, digamos acá, digamos, hay un fraude patriótico semana tras semana. Y groseros, es como digamos, sí, muy grosero, sí, muy grosero. Esto, esa grosería también quiere decir algo, porque es como que quieren dejar en evidencia. No, aquí les estamos, importa. Nosotros y seguiremos estando nosotros, no es convenciendo, digamos, con alguna maniobra un poquito más, digamos, más agradable, más simpática. Claro, pero si actúan así, yo pienso que también deben confiar en que el Ministerio de Trabajo y este tipo de digamos, no va a decir, no, estas elecciones son incorrectas. No, obviamente, esto está al amparo de todos están ellos. Están tranquilos y amparados. Obviamente, sí. Eso sí. Es así. Con total impunidad actuaron acá. Y esto no se supo. Yo realmente, nosotros no nos habíamos enterado, no había llegado acá a Buenos Aires. Sí. Y bueno, es una de las tantas cosas que no llegan a Buenos Aires. De toda esta criminalización de la protesta que intenta el gobierno nacional, ¿no? Así que bueno, este es un caso más que, como dije yo ayer, lo importante es que tenga difusión. Es el primer paso que queda, que la gente sepa a dónde hay que apuntar la defensa del trabajador, porque si uno no sabe esto, no sabe realmente lo que está pasando. Claro, no le da magnitud a la... Porque yo lo comenté ayer, hay otros tipos de criminalización, los que sufrimos también las causas penales, un corte de calle, un piquete. Todos ese tipo de persecución forma parte de esto también, pero esto fue más directo a la base, directamente al comicio, como que ya estos compañeros les quieren sacar los fueros para directamente sacarlos de la fábrica. Así es, la otra cosa importante es que, digamos, qué respuesta hay del conjunto de la fábrica, porque yo calculo que está re bien plantearlo en todos los foros, en el Parlamento, en donde fue, de hacer todo el ruido posible. Pero en última instancia eso no se va a modificar si los trabajadores de ese lugar... No son los que toman las riendas del asunto, ¿no? Exacto, los ha afectado sí. Como en todas las cuestiones. Es muy difícil porque está en juego el laburo. El laburo. Claro. Y esa gente no tiene fueros. Es mucho más difícil, eso hay que reconocerlo. Pero sí, pero también la fuerza masiva, digamos, de los defiende. Lo logra. Sí, por supuesto, sí. Y esto lo hacen evidentemente porque esa fuerza está creciendo, porque si no, no necesitarían hacer esto. Es una, de alguna manera, es una manifestación de debilidad, digamos. Exactamente. Eso quedó en claro ayer, y que está creciendo también una corriente de compañeros combativos, ¿no? Que evidentemente están queriendo destruir. Y bueno, también ayer aprovecho la ocasión para fuimos invitados a la próxima sesión del Congreso de la Cámara de Diputados. Me lo veo estimado que has estado en... Hemos estado muy parlamentando. Empezamos con una semilla y esto va para arriba, ¿eh? No, se va a tratar de una ley para los despidos, contra los despidos. Porque el año pasado hubo aproximadamente 500.000 despidos y se prevé que va a haber 1.000.000 de despidos en el marco de que paguemos el ajuste. Así que posiblemente se trate una ley, veremos qué pasa, y vamos a estar presentes nosotros para ser testigos de cómo se trabaja en el armado de una ley contra los despidos. Así que ni bien sepamos la fecha, los vamos a invitar, obviamente. Muy bien. Bueno, no sé si seguimos con el otro tema del... ¿Cómo no, estimado? Del convenio. Lo que le quería aclarar a todos los compañeros que estén escuchando o que entren por internet, que los convenios se reforman siempre que hay paritarias. Es una norma, siempre fue así, pero no se cumplió nunca. O sea, tendría que haber sido así. Por eso tenemos convenios tan obsoletos como el nuestro, que es del año 94. Cuando vos decís el nuestro... El nuestro alimentación, del Estía. Del nuestro del año 94. O sea, han pasado 20 años que no se ha reformado, no se ha cambiado. Pasaron 20 paritarias y este año, por la presión que hay de las bases, tuvieron que salir a modificarlo, pero no sabíamos nosotros en qué punto, no quedó claro. El sindicato no fue claro en ese tema, por eso nosotros nos pusimos de acuerdo con todos los compañeros en darle un poquito de claridad, por lo menos de parte de la fábrica nuestra, y es un mensaje también para otras fábricas que lo quieran hacer, recabar información, como se llama, opiniones, y armar todo un temario de puntos para reformar y avalarlo con la firma de los compañeros y llevarlo al sindicato que corresponda. En el caso nuestro, ustedes estarían diciéndole al sindicato esto es lo que queremos nosotros y esto es lo que queremos cambiar. Claro, después el mandato es de ellos, obviamente, pero nosotros, para que quede claro, que no sea de palabra y que no quede ahora equívocos. Eso supongo que, digamos, se trabaja con las otras fábricas también, ¿no? O hay otras propuestas de otras fábricas de la alimentación. ¿Cómo queremos hacerlo llegar a otras fábricas también para que lo tomen como referencia? Y más o menos, igualmente los reclamos son muy claros. En los plenarios que hemos hecho ha quedado así flotando en el aire muchos temas que están volcados acá, que son prácticamente que otros gremios los tienen. Ya, faltarán algunos en otros gremios, pero ya los tienen. El nuestro está muy descuidado. Está muy descuidado en tiempo y en forma, porque ahora cuando yo les lea los puntos se van a dar cuenta que ya muchos lo están cobrando en otros rubros. Sí. Por ejemplo, vamos a comentarle, el punto uno sería categoría oficial para mujeres maquinistas. Hay fábricas que ya lo pagan. La alimentación, hay fábricas en la alimentación que lo pagan, pero por relación de fuerza, no por convenio. Claro. Entonces nosotros, para evitar el choque y exponer a los compañeros o llevarlos a juicio, queremos que se incorpore al convenio para que sea algo claro para todo el país. Entonces, y además porque es justo, ¿no? Obviamente, sí. La maquinista, sí, la responsabilidad que tiene. No, discusión. O sea, el convenio que tenemos, a pesar de ser obsoleto, en algún lugar muy recóndito, dice que la maquinista tiene que ser oficial. Y en el otro, que está un poco más a las claras, dice que tiene que ser medio oficial. Entonces las empresas se agarran de esa partecita. Al revés, en vez de tomarse del más favorable, del menos favorable. Claro, pero se supone que hay una ley de todo el país que se llama Constitución Nacional, que dice que a igual trabajo, igual salario. A igual salario, exacto. Por lo tanto está ya aclarado eso. Que es el 16, si no recuerdo mal. Claro. Estamos igual trato, exacto. Después, guardería en fábrica. Consideramos que la envergadura que tiene Felford tendría que tener una guardería en fábrica. Otras fábricas lo tienen. De menor, además, porque es un gremio que tiene muchas mujeres. Obviamente, casi un 70% claro. Tenemos de mujeres. Pedimos guardería en fábrica o reintegro total por guarderías externas. La compañera que lo deja en una guardería cerca de la casa, que se le reintegre el total. O la persona que lo deja al cuidado de un tercero. Que claro. También hay que reconocerle, porque ese tercero cobra. Claro. Y que sea por lo menos hasta los 4 años. O sea, dar un margen de salita de 3, el que no pudo llevarlo, que tenga un año más para dejarlo. Eso, sobre todo si está en Capital Federal. Que faltan 700 vacantes para jardín de infancia. Exacto. La sala de 3. Exacto. Con más razón. Después, el punto 3, el día femenino pago. Que incluso algunos convenios tienen 2 días femeninos por mes pago para las compañeras. Nosotros no tenemos ninguno. Lo justifican, pero no lo pagan. Claro, el día que lo planteamos en un plenario dijeron, bueno, que pida médico. Claro, pero no es el tema que pida médico. Claro. El tema que ya esté reconocido en el convenio. A veces, bueno, uno peca de inocente y lo tira así en un plenario donde sabe que va a tener una respuesta de ese, de no, ese tenor, hay ¿no? mujeres que en ese día femenino realmente casi siempre tienen problemas porque su constitución física es así. Sí, obviamente. Y no van a estar todos los meses pidiendo médico. Es muy después, cuando ven el legajo, dice, esta persona pide médico todos los meses. Claro. Después ven la otra parte, la negativa. Bueno, prohibición del trabajo precarizado. Obviamente eso tiene que figurar a nuestro criterio en un convenio. ¿Eso figurará en algún otro convenio? No creo. No creo, porque ese es un punto muy hay muy muchos fuerte. Intereses creados de muchos fuerte. Sectores. Prohibición de trabajo precarizado, llámese agencia, terciarizado, contratado. Todas las variantes del precarizado. Queremos que figure. Después, días pagos para ambos cónyuges, estén o no en la misma fábrica, obviamente por enfermedades familiares directos, padre, madre, hijo, hija, o un cónyuge respecto del otro, ¿no? Hoy nosotros tenemos días con aviso, justificados, pero no tenemos pagos. Otros gremios lo tienen, se le enferma la señora, el marido, hijo, padre, madre, lo tienen pago, sin límite. Exactamente. Eso habría que poner acá, ahora me estoy dando cuenta, sin límite, porque la enfermedad no tiene límite. Plus por título secundario, o terciario y universitario. Obviamente en algunas fábricas hasta el 20% del básico pagan por título. O sea, lo use o no, la persona lo tiene. Después, si la empresa lo usa o no, tiene una formación... Sí, una formación que ayuda a un mayor desarrollo de la tarea que hace. Que va a incidir en cualquier tarea que haga, ¿no? Es lo mismo una persona con un título primario, secundario o terciario, obviamente. Así que estamos viendo, hay muchos, ¿cómo se llama? Que lo pagan, convenios, convenios. Bueno, no pérdida del premio en la modalidad que tenga cada empresa, ni horas caídas por paro o asamblea. Que eso no figura en muchos, es una herramienta que usan las patronales para meter presión. Cada vez que hay un paro hay que salir a pelear por el premio, que no, que lo pagamos, que es lo que le pasó a los maestros. Y las horas caídas, los días caídos, las horas. O sea que ya figuren en un convenio que no se pierde. Actualizar, en el caso nuestro tenemos en la alimentación, en general, toda la alimentación, tiene el sector administrativo que no está clara la categorización. Mejor dicho, está dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6 y segundo jefe de sección, pero con tareas viejas. Por ejemplo, dactilógrafa, taquígrafa. No existe. No existe, por ejemplo, secretaria. Uno quiere categorizar una secretaria y no tiene ningún punto en el convenio viejo que diga la secretaria tiene que ser categoría 4, 5, 6. No lo dice. Mirá vos que no, nosotros lo burlamos de arriba abajo y tiene muchos agujeros. La parte administrativa es... queda a criterio de la empresa y siempre obviamente va a ser para abajo. Entonces, bueno, el sector administrativo también está contemplado. Recategorización de los sectores intendencia y laboratorio por antigüedad. Acá viene un tema que toca también a toda la alimentación. No existe en el convenio 244/94 el sector intendencia, que es limpieza. Intendencia es el sector que hace limpieza en la fábrica. Es el sector, estamos hablando de alimentación y estamos hablando de limpieza. Es un sector importante. O sea que aparentemente en el año 94 no había gente que limpiara, por lo que queda claro. No está porque contemplado. Nosotros, no está contemplado porque dice el que va a intendencia limpia, limpia, limpia y limpia. Entonces no tiene categoría porque limpia. Pero nosotros aportamos acá una idea, intendencia y laboratorio también. Los compañeros del laboratorio no están figurando en el convenio. Y el laboratorio maneja, sabemos, todas las fórmulas, las combinaciones, la dosificación de todos los productos. Tenemos compañeras en Felford que tienen categoría operaria calificada. Cuando una chica que está en la punta de una máquina recibiendo productos sin desmerecer la tarea, es medio oficial. Claro. Y la otra compañera que está pesando, dosificando, controlando la mercadería, tiene que recibir mercadería, control de calidad si esa mercadería está mal. Y si la mercadería tiene algún problema, la responsable es ella. Operaria calificada, la mínima. Entonces no puede ser. Entonces, aunque sea que se recategorice por antigüedad. Es decir, bueno, pasan 2 años, 3 años, la compañera pasa o el compañero pasa a la categoría inmediata superior. Y especialmente en intendencia. En intendencia tenemos todos los compañeros de intendencia operario calificado. No puede ser. Porque nos decía la empresa, bueno, el compañero de intendencia que lo pasen a producción. Así tiene la posibilidad. Pero en intendencia va a venir otro. Y va a tener ese, cambiar el problema de la enfermedad al perro. O sea, estamos cambiando el lugar a la persona, pero el que viene a ese lugar no va a tener categoría. O sea, no es la solución. La solución es que el convenio sea claro a ese tema. Los vendedores y viajantes es otro tema. Son compañeros que están en la calle permanentemente, levantando pedidos. Y Felford debe tener un montón de eso. Tiene bastantes. No quiero aventurar un número, pero yo calculo que es entre 50 y 60 compañeros están en la calle vendiendo, divididos, muy divididos, zona norte, sur, centro, sudeste, sudoeste, central norte, central sur, más divisiones no pueden tener, cosa que no haya comunicación entre ellos. Esa. Arrancaron con vehículos, por ejemplo. Primero, bueno, aclaro, estos compañeros están en la alimentación, pero en otro convenio, en un convenio que los divide de nosotros. Entonces, el sindicato, la defensa que les hace es relativa, porque no queda claro quién los tiene que defender en el sindicato. O sea, lo que estamos pidiendo nosotros es que los incorporen al 244, Al convenio al nuestro. Mismo convenio. Al mismo convenio. Yo no recuerdo el número que tiene, pero tiene otro número. Entonces tiene otra paritaria, claro. Distanciada en fecha. Claro, y son muchos menos. Ah, y distanciada en fecha. Distanciada claro. en fecha, claro, o sea que ni que ellos no saben. Exactamente. Pues ahí eso crea confusión y no saben cuánto les toca, no saben nada. Entonces, que pase a nuestro convenio. Uno de los problemas, tienen tres problemas graves. Arrancaron repartiendo con vehículos y ahora la empresa les ha ido sacando los vehículos. Y tienen que ir caminando. Tienen que hacer el reparto a pie, lo que les resta ganancia, obviamente. Porque se demora mucho más. Y mucho además más. Y además deterioro físico no. también. ¿No? Claro. Por ejemplo, los faltantes. ¿Qué es un faltante en un vendedor? Un vendedor levanta, por ejemplo, una nota, un pedido con 20 productos que los vendió, ya los tiene vendidos. Entonces, esto pasa en todas las fábricas, ojo. ¿Eh? Sí. Viene a la fábrica, le va, tiene que llevar la mercadería y la empresa le dice, bueno, de esto no tengo. Ah. Y él ya lo vendió. ¿Qué hacen? Otras hace? Empresas le sí. pagan el faltante. Acá claro. no. Acá no. Lo tiene que cubrir. ¿Cómo hace? ¿Lo se lo descuentan. Es, no lo vende esa mercadería. Pierde esa claro. comisión. Pierde claro. ese trabajo. Pierde ese que trabajo. Ya hizo. Y puede llegar a perder el cliente si eso claro, se repite. Tranquilamente. Y ese faltante se lo descuenta. No lo cobra. No es que se lo descuentan. No lo cobra. Claro. Y ese faltante tendría que ser cobrado. Por ley. Claro. Por claro. ley tiene que. Porque él lo vendió. La obligación de él es vender. Él lo vendió. Él la lo empresa vendió. Tiene la obligación de dárselo. Claro. Y eso no pasa, por lo menos en Felford no pasa. Entonces nosotros lo que queremos es que pase a nuestro convenio, que sean parte de nosotros, para tener una defensa un poco más visible. Claro. Plus por viático. Sabemos que algunas empresas lo dan, otras no, que quede en el convenio. Un plus por viático actualizado por aumento de transporte. O sea, está perfecto eso. Aumenta el transporte, aumenta el viático. Automáticamente. Claro. Entonces la persona sabe, el compañero sabe que el transporte lo tiene cubierto. Claro. Cueste lo que cueste. Sabemos que son puntos duros, no somos... Sí, pero algunos... Son muy obvios. Son muy obvios. Son muy obvios. Claro que sí. Yo le digo a los compañeros, a ustedes les parece que son muy duros, son muchos, pero son 20 años que nosotros no tenemos una actualización. Claro. Y 20 años en la Argentina es, claro. es un siglo. Sí. Una reforma por año. Claro, exacto. Ahí 20. Exacto, y quedan 6 años sin reforma. Jornada de 9 horas de lunes a viernes para toda la fábrica, que no se trabaje el sábado. ¿Y actualmente ocurre eso? Y hay gente que nosotros, mantenimiento, trabajamos, sí, toda la vida el sábado. ¿Qué pasa el sábado? El sábado es el día que hay menos transporte. El día más inseguro, porque sale la gente de bailar los viernes, es el día que más robos hay. Pero robos que le arrancan la cartera, le arrancan todo a los compañeros. Entonces... Por 7 horas que se trabaja, la fábrica arranca a las 6 y para a las 11 para limpieza. Nosotros consideramos que se puede hacer una hora más por día, que incluso, entre comillas, le va a rendir más a la empresa seguir una hora más y no arrancar un sábado, y que toda la fábrica trabaje 9 horas. Es complicado, pero bueno, lo estamos pidiendo porque sabemos que hay fábricas que lo hacen y que dejan el sábado extra. El que quiere ir va, y el que no, no. Nosotros hay sectores que tienen la obligación de ir. Queremos para todo el país que no tengan esa obligación. Y 45 minutos de refrigerio. Hay fábricas que sabemos que dan una hora, otros 20, otros no dan nada, comen al pie de la máquina. O sea, están los dos extremos, el sí. que da una hora y el que no da nada. Entonces, unificar 45 para todos. ¿Ahora cuánto tienen? 30. 30 y a veces 10 minutos de mate, pero eso a veces depende del día. Claro, porque claro, con este medio es muy poco. Si tenés que ir al baño, sí. ¿cómo ser? Exacto. No alcanzás. Exacto. Y más los compañeros que se quedan en extra, que siempre nos están reclamando. En extra se podría fraccionar 30 minutos de comida y 15 de mate para la persona que hace 12 horas. Pero que esté blanqueado. Claro. Que no tenga que ser una pelea día a día sí. en cada fábrica. Que ya sean 45 minutos en el convenio. En el caso nuestro, OSPIA, que es la obra social que lamentablemente tenemos... salvo que la quiera cambiar, ¿no? Obviamente, porque la verdad que deja mucho que desear, pero bueno, igual los compañeros que están en OSPIA le estamos reclamando igualdad de beneficios para el afiliado como para el no afiliado, porque llegado el caso de una tensión tienen que pagar bonos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el que está afiliado en OSPIA no paga bonos. El que está afiliado al sindicato. Qué jodido. Pertenece a OSPIA, está afiliado, no paga bonos, no paga estudios, no paga nada. Y el que no está afiliado, que tiene el descuento de aporte solidario, tiene que pagar estudios, bonos, todo. Entonces lo que estamos pidiendo, claro, es una obligación encubierta. Sale vos. Claro, claro. Por eso entonces pedimos igualdad de beneficios en salud del afiliado y no afiliado en Hospía, en Hospía concretamente. Queda aclarar que el compañero que se queda a cambiar, claro, obviamente, primero si es por agencia, esto no lo iba a aclarar, pero es importante aclarar, el compañero que está por agencia y entra en la alimentación y no viene con otra obra social, no viene cargando con otra obra social, en el recibo de sueldo le aparece Hospía. Pero ¿qué pasa? No está empadronado. Le figura porque tiene que figurar una obra social, por ley. Entonces le aparece Hospía, pero que se va a atender y le cobran bonos, todo. Entonces, ¿qué pasa? Se empadrona y lo que puede hacer el compañero es empadronarse en Hospía y a la vez anotarse en la obra social que quiera, simultáneamente. Y a los 3 meses, esa obra social que eligió le da la baja a Hospía y se pasa a la que él eligió. Eso es lo que estamos informando, es que queda decisión del compañero, el que lo hace, pero que sepa lo que puede hacer. Porque eso de la obra social no está muy... Eso va por sistemas, no va por empresa. Cada compañero figura en un sistema de las obras sociales, sí, y cuando va cambiando de trabajo, lleva de arrastre la obra social que él tiene, salvo que le hayan dado la baja. Pero si no le dieron la baja, le figura. Ahí no habría problema. Pero si le figura la del convenio donde entra, la fábrica que entra, y no le convence, bueno, se empadrona en esa y se anota en otra. Y la otra obra social que elige, a los 3 meses, le da la baja automáticamente. Eso a título informativo. Lo que estamos pidiendo también, todas las variables que figuren en los recibos de sueldo de los compañeros de alimentación, que sean actualizadas por paritaria. Porque sabemos que la paritaria va al básico solamente. Claro. Y después quedan colgadas variables como premios, adicionales, incentivos, que todas esas variables, por ejemplo, sale un 30 de paritaria, que aumente todas las variables un 30. Que no haya que estar después de 2 años... peleando por el premio, otro año peleando por el plus que tengan, con el título que tengan, pero que sean actualizados por paritarias, sin aclarar qué variables, las variables de cada empresa. Así que, bueno, estas son las 14 propuestas, ya tenemos casi 400 firmas de 550 efectivos, o sea, firman todos, obviamente, parece que hay mucha gente que está con cargos de jefes, supervisores, que no están en convenio, y compañeros que lamentablemente están faltando, o sea, no tenemos la presencia neta de 600 compañeros, por ejemplo, pero ya estamos por 400 firmas, y hoy a la tarde cubrían el turno tarde, así que estaremos llegando a las 500. No hubo resistencia de nadie a la firma de esto, obviamente. Uh-huh. Incluso muchos puntos de esto los han planteado los compañeros, claro, directamente. Se consultó en asambleas así, y lo han planteado, y nos parece que son viables. Así que esto lo llevaremos al sindicato, firmado el recibido, y bueno, y haremos... Y a ver qué ocurre. Y a ver qué ocurre. Nosotros, obviamente, de afuera, como lo estoy haciendo acá, medio que se nos ponga, que se nos cruce, lo vamos a leer, para que quede claro, no solamente para la alimentación, sino para otros gremios que les puede servir. Yo creo que hay muchos puntos de acá que no están contemplados en todos los convenios. Así no, que... porque digamos que como que lo urgente... No, acá la compañera que está dice, no están contemplados. No, claro. Y la compañera que dice, no, se supone que está más o menos en el gremio de... ¡Ah, Barrio Nuevo! ¡Anda a quejarte, Barrio Nuevo! Pero tenés Barrio muchos Nuevo puntos de acá que no los tienen en el convenio, por eso. Pero no es terrible el de gastronómico. Claro. Y bueno, pero tenemos una buena noticia para los compañeros de la alimentación. Toda la presión que estamos haciendo hacia el sindicato y hacia las empresas con firmas como esto, con pedidos de fin de año con firmas, con pedido de Pascua con firmas, y todo firmado por la mayoría de los compañeros, me han informado recién que se ha logrado 700 pesos en forma no remunerativa para Felfor, por el mes de abril. Muy bien. Está bien. O sea, los huevitos de Pascua. Lo que charlábamos la semana pasada. Sí. Algo de los huevitos. Parece que la gallina, un huevito cayó en Felfor. Cayó ahí. De los 500 millones de huevos que vendieron, un huevito cayó. No muy grande, pero cayó pero en Felfor. Algo. Bueno. Lo que habló, vos hablás de fin de año, Pascua, ¿qué es? ¿Un dinero? Y bonos. Plus, que muchas fábricas lo dan, y muchas fábricas más chicas. Claro, porque se acrecientan por alguna razón las utilidades de la empresa, y bueno, eso de alguna manera... Hay se acrecienta, ya hemos dicho el programa anterior, en varios ceros. Claro. Entonces lo que nosotros le estábamos pidiendo sería el 1% de lo que facturaron. Están facturando casi entre 4 y 5 millones de pesos por día. Claro, es. Fuera de Pascua, ¿eh? Fuera de Pascua. Yo estoy haciendo un cálculo por sector y no, yo, que hace 24 años que trabajo, no tenía ni idea los números que manejan. Claro, son... esa es otra cuestión que los trabajadores... En otra época tenían más costumbre de hacer estos cálculos, ¿no? No, y por hoy no. Es una cosa que casi nadie se pone a hacerlo y es tan interesante y tan revelador, ¿no? Sí, y tan fácil de hacer. Es fácil de hacer. Lo que pasa que... En algunas secciones... El compañero obviamente se automatiza porque los ritmos cada vez son más intensivos y el compañero 12 horas no tiene tiempo de pensar cuánto produce. Quiere salir, agarrar el colectivo, fijarse que no haya piquetes, que carga la tarjeta sube, que no le aumente el transporte, corriendo se va a cargar combustible porque el otro día aumenta. Claro. Entonces no tiene tiempo de pensar cuánto produce él. Pero la plusvalía, lo que se dice... Sin embargo, sería esencial que cada uno... Obviamente, nosotros en Felford estamos... Porque es la base del reclamo de uno. Porque a veces uno le dice, vamos a pedir 1.000 pesos por fin de año. ¡No! Claro, qué barbaridad. 1.000 pesos, ¿no? Pero van a cerrar la fábrica. Pobre, claro. Y es el... Claro, en 10 minutos... Pobres patrones. Pobres patrón, van a tener que... Mañana venimos y está la puerta cerrada. Claro. Van a mendigar. Y obviamente es el mensaje que transmiten las patronales por medio de los jefes. Estos locos se están viendo plata, lo que van a ganar es que la empresa cierre. Sí, siempre. Y esa plata la hacen en 15 minutos. O 20, vamos a ponerle 20. Sí. Es así. Entonces el compañero dice, no, pero la empresa, otro caso, por ejemplo, dice, no nos paga el premio. La empresa no nos paga el premio y pierde plata. Le digo, compañeros, si a usted le paga 20 pesos de premio por día, ustedes facturan por 10.000. A la empresa no le conviene que ustedes no vengan. Ustedes pueden ganar 10 veces más de premio, pueden ganar 10 veces más la hora... que a la empresa le va a seguir conviniendo que vengan, no que pierdan la hora. Hay algo que está claro, que no van a hacer nada en la cual pierdan un centavo. Exactamente, ellos un minuto de producción es fortuna que pierden. Pero como dicen ustedes, tienen razón, los compañeros no tienen ni idea lo que producen por día. El otro día estábamos en una línea de bombones, yo estaba sacando la cuenta, y yo le dije a una compañera, ¿sabes en 3 horas cuánta plata te pasó por delante? Me dice, no sé, 50.000 pesos, 40.000 pesos. No, le digo, 700.000 pesos te pasaron por delante en 3 horas. En 3 horas, claro, de un bombón. Para nada, ¿no? Ese... Vale, 6 pesos cada bombón. Para nada lo debe imaginar los trabajadores. 6 pesitos cada bombón, chiquitito, que de costo debe tener 5 centavos aproximadamente. Y si uno mira cómo pasan, se marea. Sí, claro, es parte del trabajo enajenado, el famoso trabajo enajenado, ¿no? Es decir, claro. Chaplin en la... Es más o menos eso, ¿no? Claro. Pasa, pero... Pero hasta yo me asusté. Claro. Yo me asusté, que yo lo veo todos los días, digo, no puede ser, la voy a hacer de vuelta a la cuenta, no. Y sí, claro. Está bien, estamos hablando del precio final. Sí. Pero... Soy fe porque soy consumidora de los bombones de Felford. Pero si estamos hablando de que a la venta sale 6 pesos, ¿cuánto le puede costar hacerlo ese bombón? Un peso, pero como mucho, claro, un peso. Claro, multiplica. La mano de obra no existe, la mano de obra en un producto no existe. Ah. Lo que puede insistir es la empaquetadura, la materia prima, pero es ínfimo eso. Claro. O sea que las ganancias son cuantiosas. Abismales, cuantiosas. Y bueno, así que 700 pesos tenemos para abril, pero no remunerativos. Muy buena noticia. Obviamente, bueno, sí. Sí, me alegro, que además porque eso va sí, levanta un poco el ánimo, ¿no? Claro. Claro, y le da fuerza a los compañeros. Mi compañero de comisión que me llamó recién, la gente estaba contenta, pues dice gracias a toda la presión que están haciendo. Esto no es gratuito, no es que salió, cayó el cielo y dijimos, vamos a darles. No, salió por la presión que están haciendo no solamente en Felford, sino otras comisiones también. ¿En no somos es la primera vez que lo hacen o ya? Sí. Por eso es histórico esto. Y además siento un precedente. Siento un precedente. El año que viene va a ser muy difícil que no la... Que no lo den. O para fin de año. Obviamente, claro. Sí, todo lo que se gana, digamos. Claro. Lamentablemente los precedentes hay que sentarlos a sangre, golpe, ¿no? Claro, tracción a sangre. A golpe de este... Pero bueno, los compañeros ven los frutos y se motivan. Y esa es la idea. Claro. Maravilloso. Bueno. Muy bien. Estamos entonces pasando a un tema... Bueno, y después continuamos. Porque y después los bombones con... No. Ya pasa nada. Los prometió el compañero. Sí. Están en camino. Están en la línea. La grasa de las calles.

estés. Polígonos, masacre, gritos, gente, furor, furor en la tropa. Una tropa. Una tropa contra una soporada exactitud. Que dicen que no ve, que no ve, que no ve. ¿Qué no ven? El enfrentamiento de la dignidad contra la sacadez. De donde estamos ahora, controlando y diciendo que más de una vez hubo un juez que destina, un juez que incrimina. Un juez que no jueza, pero que marca con casco y con firmas a lo blanco, que mancha a la sanación. No hay control a donde viven las palomas. Hay anteojos, hay soles, caras escondidas. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Dicen que atrás de mi cama hubo una batalla. Dicen que esta mañana despertaron y dijeron, están por destruir tu casa. Lo único que pude decir es, no puedo levantarme hace años de este letargo. Que la parte del fondo hagan la quinta de olivos, hagan la rosada, hagan lo que quieran. No hay destino en el fuego interino de este lugar. A mi casa la llaman la diosa, la reina de las locas. Mi casa es la que pasa desapercibida. Sin razón nos dicen ser opción o ser oposición. ¿Cuántas veces me vas a demarcar que me vas a defender? Si al fondo de mi casa entró el ladrón, sin ver, entró con sus anteojos y sus cascos y destruyó y arrasó el sueño que se escondía en mi nuca, en ese inconsciente. Era mi trabajo, era mi madera, era mi tallado. Pero sin embargo, creo que ya no trabajaré más la madera. Esta vez trabajaré el hierro para decir que esta nueva ley sea una ley más dura y que golpee con más fuerza. Estamos dos cositas. Al hospital público, no al manicomio. Estamos escuchando un audio que fue recogido el sábado en los actos, digamos, en los actos que se hicieron en el Hospital Borda, recordando un año de la, digamos, de la destrucción de los talleres protegidos. Y de la brutal represión que se hizo a los trabajadores, a los enfermos, lo remarco. Así es. A toda la gente que fue a apoyar. A los trabajadores que querían que no se tire abajo el taller protegido 19. Así es. Lo que les propongo es que nuestra reportera María del Carmen ha hecho un excelente trabajo, se fue el sábado allí a recolectar audio, escuchar esto, los motivos de esa represión y en qué situación se encuentran ahora todos los trabajadores que están judicializados, etcétera, etcétera. En las propias palabras, no. Vamos. Tenemos otros dos audios para claro, escuchar. Hay reportajes. Les proponemos escucharlo. Pude hacer. Soy María del Carmen, de la radio comunitaria Radio Semilla, el programa Trabajadores. Bueno, vine este día porque me llegó la invitación al mail que acá se hacía un acto recordando los tristes episodios de hace un año atrás cuando se destruyó el taller protegido 19. Así que bueno, me gustaría que nos des su nombre y bueno, dónde estás acá trabajando, qué opinas. Bueno, ¿qué tal, María? Yo soy Daniel Taborda, enfermero de acá del hospital, autoconvocado. Bueno, y ese día, como todo, vivimos la desgracia de tener la inocencia de creer que una Fuerza Armada no iba a repeler con tanta agresividad a trabajadores del hospital, médicos y por sobre todo a las cosas pacientes. Algo de que para nosotros ni olvido ni perdón. Y bueno, ¿qué opinás sobre todos estos procesos que se hicieron a los compañeros que defendieron el hospital y el taller protegido? ¿Qué opinás sobre cómo sigue la lucha esta? Mira, esto me parece una barbarie, que haya compañeros procesados, realmente es una locura. Compañeros de la salud, que nuestras armas eran nada más que gasas y jeringas, nos vengan a reprimir de tal forma, la verdad que no lo puedo entender. Por eso me parece justo que si hoy por hoy procesan a Macri y a toda la cúpula que estuvo de acuerdo con esta batalla campal que se vivió acá dentro de nuestro hospital. La verdad que es inconcebible. Única vez en la historia y única vez en el mundo que pasa algo así con pacientes, enfermeros, médicos, legisladores, periodistas. Y lamentablemente Macri tiene algo en contra. Esto está todo grabado en todos los canales de televisión. Y fueron ellos quienes reprimieron, no nosotros a ellos. Aquí tenemos compañeras procesadas, como es la compañera, si querés hablar con ella, Susana. ¿Cómo ¿Cómo es tu nombre? Susana Bejarano, soy de Servicio 16, del Hospital Mota, enfermera. Yo soy una de las procesadas, fui bastante perjudicada, estuve 2 meses sin poder caminar, con la pierna destrozada a raíz de los pisotones que me dieron. Ellos vinieron dispuestos para una guerra. Nos pudimos haber entrado al hospital, el día del Servicio 19, que ese era su objetivo y lo lograron. El hospital siempre es carne de cañón de todos los gobiernos. Esta vez lograron entrar a traición. A las 5 de la mañana tiraron todo. Y bueno, después atacaron durante todo el día a todo el personal, paciente, todo el que venía caía bajo los pies de ellos. ¿Y cómo está la situación procesal tuya y de los demás compañeros? La mía y los demás diputados hasta ahora fuimos a... Estamos a declarar, fuimos a apelación y está en un estado estancado ahí. El juez tiene que estudiar todos los videos sin duda la verdad. Sí, me gustaría que el juez vea todos los 8 videos que hay para que vean la verdad, porque ahí sí que está la verdad de que ellos nos atacaron, vinieron acá a atacar a un hospital. ¿Y qué perspectiva le ves a esto? La perspectiva mía, pienso que vamos a llegar a juicio oral. Sería lo mejor para que podamos defendernos, porque cuando fuimos a la apelación fuimos muy maltratados y es una causa levantada por mentiras. Bueno, esperemos que se pueda resolver bien y desde ya Radio Semilla está a disposición de los trabajadores del Borda y de todos los trabajadores que luchan. Gracias. Muchas gracias. Simplemente quería agregar que gracias a toda la solidaridad de ustedes, los periodistas, de las radios, grandes, chicas, nosotros la verdad que estamos muy agradecidos y que bueno, estaremos en contacto con ustedes para ir informándoles cómo sigue esto del proceso a los compañeros trabajadores. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Al hospital público, no al manicomio. El 26 de abril de 2013, el gobierno de Mauricio Macri ingresó de manera ilegal al Hospital Borda, con más de 400 efectivos de la Policía Metropolitana, y se efectuó la demolición del taller protegido número 19, único taller intrahospitalario en la ciudad de Buenos Aires. Trabajadores, personas internadas y periodistas fueron reprimidos, dejando un saldo de 50 heridos y 8 detenidos. A un año, 6 trabajadores están procesados, y no están imputados los responsables materiales y políticos de este hecho. Mauricio Macri, jefe de gobierno. María Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete. Daniel Chaín, ministro de Desarrollo Urbano. Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad. Y todos los efectivos de la Policía Metropolitana. El objetivo del gobierno de Mauricio Macri es hacer negociados inmobiliarios con predios que deberían ser destinados a la salud pública, y las políticas implementadas apuntan a un proceso de privatización del sistema sanitario. El 26 de abril del año 2012, una multitudinaria asamblea de trabajadores rechazó la propuesta del gobierno porteño a cambio de obras en el hospital, la construcción del centro cívico. Desconociendo el mandato de la asamblea, las cúpulas sindicales de médicos municipales, Sutegua y UPCN aceptaron y firmaron el acuerdo. Las refacciones, con un costo de 76 millones de pesos, según anuncios oficiales que se realizaron en la entrada del Hospital Borda y planta baja, dan cuenta de esta situación. Denunciamos también el pacto PRO-K, un acuerdo realizado a fines del 2012 en la legislatura porteña entre el macrismo y gobierno nacional, donde terrenos públicos se destinan a negocios inmobiliarios. Allí se probó la venta del edificio del Plata para la financiación de la construcción del centro cívico en el sur de la ciudad. Las últimas noticias anuncian que se instalará en Parque Patricios, aunque no se descarta la posibilidad de que se construyan otras dependencias gubernamentales en terreno del Hospital Borda. No solo este predio está bajo la mirada inmobiliaria, también están afectados los del Hospital Moyano, intervenidos desde hace 3 meses, el Tobar García y el Rawson. Actualmente, en el Hospital Borda hay alrededor de 400 personas. Las altas indiscriminadas, la prohibición de ingresos, dejan a las personas internadas en situación de calle. No existen dispositivos intermedios que acompañen la internación. La precarización laboral y la falta de recursos son evidentes. El traslado a clínicas privadas es cada vez más frecuente, generando un proceso de terciarización de la salud pública en manos privadas. Si bien el vaciamiento sanitario es generalizado, tanto a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires, defender la salud pública en un hospital neuropsiquiátrico requiere remarcar que esta defensa también está puesta en los derechos de las personas que están internadas actualmente en el Hospital Borda, avalados de manera formal por la nueva Ley Nacional de Salud Mental 26.657, aún no llevada a la práctica y cuyo cumplimiento exigimos. Defendemos el hospital público, pero no la institución de encierro y exclusión social, que desde diferentes espacios cuestionamos y realizamos acciones por un verdadero cambio en las políticas de salud mental, en pro de un proceso de desmanicomialización. Firmamos Cooperanza, Pan del Borda, Frente de Artistas del Borda, Radio La Colifata, Agrupación 26 de Abril, Trabajadores Autoconvocados, Huerta Sembrando Vida y Taller del Tomate, que realizamos esta actividad cultural desde las organizaciones, que luchamos desde adentro contra el manicomio y los negociados políticos de las burocracias sindicales, que son un engranaje más para que la situación de fondo no cambie. Exigimos no al centro cívico en ningún espacio público, sí al hospital público, no al manicomio. Desprocesamiento de los trabajadores procesados por defender el hospital, que continúe la investigación de los funcionarios del PRO por la represión del 26 de abril. Abajo el pacto PRO-K y reconstrucción del taller protegido número 19. Bueno, seguimos con trabajadores. Había que escuchar realmente a las compañeras cuando, porque también, digamos, prometemos que vamos a probablemente, ¿no, Pilar?, tratar de poner la página de la radio algunos otros audios más. Por supuesto. Y en esos audios está la compañera Cristina del Garraham y Karina de ATE Senasa, que explican la forma en que la llevaban. Sobre todo remarco lo de la compañera Cristina del Garraham, que es delegada en el Garraham, porque esta compañera usaba muletas y con las muletas la arrastraron a la policía hasta detenerla y ponerla en un micro o algo así, un celular donde la llevaron. Después la compañera de ATE Senasa, creo que era, u otra más, una que era periodista de una radio también comunitaria, de una televisora comunitaria. Ella la estaba queriendo con una máquina, porque no tiene un equipo de televisión, una televisora comunitaria para andar en la calle, estaba fotografiando cómo se llevaban a otro compañero periodista, y porque estaba fotografiando también la llevan a ella. Y cuando la le van a pegar, entonces el padre de un enfermo se pone arriba de ella y recibe los golpes él. Cosas terribles. A otra, la compañera delegada, otra, la compañera que también está procesada del Borda, tenía hinchadísimas las rodillas de los golpes que recibió. Es algo que realmente no hay, digamos, antecedentes en la historia hospitalaria del mundo que haya pasado algo así. Sí, es muy significativo. Y vamos a hacer lo que sugiere María del Carmen, poner todos los otros audios que no podemos pasar ahora en nuestra página para que estén a disposición. Ahora, lo cierto que detrás de esa represión hay un intento de Macri por avanzar sobre la educación pública, así que vamos a, desgraciadamente, a tener que volver sobre este tema. Y el otro aspecto, que es la judicialización de la protesta, ¿no? Yo recuerdo una película italiana, ¿no?, de que me vino en este momento, que se llama Saqueo a la ciudad, y creo que es muy pertinente, ¿no? El término, sobre todo. Es saqueo, digamos, es un saqueo a la ciudad, porque el móvil inmobiliario que además está detrás de estos terrenos es muy evidente, ¿no? Y no es solo detrás de estos terrenos, hay muchos otros en la ciudad a los cuales se han tirado como un verdadero saqueo. Lo mismo se podría decir del Bauen, digamos, en alguna medida, porque también es este es el saqueo de otro bien, digamos, que ellos que no, les apetece. Que les apetece, ¿no? Es yo recuerdo que esta película es una película que justamente hace referencia a grandes actos de corrupción que se desatan sobre la ciudad, creo que es Roma, ¿no? Ahora no recuerdo muy bien, después de la guerra, ¿no? Y esto me recuerda a eso, porque realmente es así, ¿no? Es como sí, no, presa, ¿no? La ciudad, al mejor postor. Y aparte, la forma en que están vaciando de pacientes al borde. Eso sí, yo pregunté, María, ¿te acuerdas cuando nosotros estábamos allí? Había 1000 pacientes. Ahora hay entre 400 a 500 más o menos. ¿Y a dónde van? Van, eso también me lo comentó un compañero de los talleres protegidos, que también lo conozco de antes, y bueno, me lo comentó, que los ponen en lugares privados, en clínicas privadas, sí. Lo pagamos nosotros, porque el gobierno de la ciudad está pagando eso, así que, digamos, vacían de pacientes al borde. ¿Y por qué lo quieren vaciar de pacientes? Porque la desmanicomialización no es te saco del borde y te pongo en una clínica privada. Es te saco del borde y hago un tratamiento acorde para que te mejore. Por lo tanto, es llamativo esto. ¿Qué quieren hacer con el borde entonces? Y por eso es la defensa que hay que continuar haciendo. No solo del borde, sino del Moyano, que es de mujeres, del Tobar García, que es de niños y adolescentes, y del Rauso. Así es. Bueno, iniciado el tema Borda, prometemos seguir hablando de la salud pública porque tiene mucha relación con todo lo que está pasando y la defensa que hacen los trabajadores pacientes y muchos grupos que pululan en el Borda, que habría que, en honor del trabajo que han hecho y el cuerpo que han puesto, tendríamos que comentarlos, ¿no? Sí, está el Frente de Artistas del Borda, sí. La Colifata, La Huerta. Cooperanza Pan fue la Borda. Que organizó la radio abierta esta de donde los compañeros estaban hablando. Realmente son... Y un grupo de trabajadores que habría que subrayar y seguir, que son los autoconvocados de El Borda, que no se sienten representados en los gremios existentes y fueron los que también participaron en la organización de este acto. De este evento, así es. ¿Qué les parece si vamos a un tema y después del tema continuamos con lo prometido? Hace tanto que lo venimos pasando. Esto de generar expectativas. Del alto verde tuvimos sueño, ya miserias y cosas fuertes no las cumplieron, esta vida la arde en la sangre de los aperos, en la pobreza de algún ingenio, trunca su sueño. Bueno, estamos de nuevo con trabajadores. Vamos a hablar entonces de la comuna. Sí, de tu promesa. Mi promesa. Que no es por culpa tuya, pero es por la gran cantidad de asistentes que vienen a este programa y de información que damos que nunca la podés llegar a dar. Nunca, claro. De todas maneras, como la comuna duró 72 días, lamentablemente, ¿no? Porque tendría que haber durado mucho más. Fue una experiencia muy, muy corta e increíblemente rica, pero podemos, digamos, por eso seguir hablando, porque en realidad estaríamos todavía en tiempos de la comuna, ¿no? La comuna, ya habíamos empezado a hablarlo otra vez, formalmente se inicia el 28 de marzo. ¿Por qué formalmente, digamos? La comuna es elegida el 26 de marzo, se proponen elecciones para organizar ese proletariado de París que ha tomado las riendas en la ciudad. Recordemos brevemente que Francia acaba de salir de la guerra franco-prusiana, estamos en 1871, ¿no es cierto? Es difícil, digamos, contextualizar porque es un hecho de hace 143 años, pero 1871, sí. Aquí, vos que tenés sí. Tan claro, ¿en qué estábamos para que nosotros nos ubiquemos? Y bueno, en 1871 estábamos acabando la guerra del Paraguay, aquí. Estamos en una situación absolutamente contraria, digamos. Es decir, acá se está consolidando el Estado Nacional burgués, el Estado capitalista en la Argentina está conformándose a través, digamos, de lo que se llaman las presidencias históricas de Mitre, Sarmiento. Luego de Sarmiento y Avellaneda. Es esa época. Es ese sí. Momento. Es ese momento donde, digamos, Mitre y sus coroneles están arrasando con los últimos restos, digamos, de las montoneras o de la expresión de alguna otra propuesta popular del interior sí, del país y se está imponiendo la supremacía de Buenos Aires, pero no integrando al país, sino precisamente imponiendo su supremacía en un modelo de país que, bueno, luego va a ser el país de la oligarquía, ¿no? Y para en un beneficio económico. Sí. ¿No? Y en ese instante es que está pasando esto con el proletariado de París. En ese instante está pasando esto con el proletariado de París. Estamos en la etapa imperialista del capitalismo, digamos, se está iniciando la etapa imperialista. Y la guerra franco-prusiana que entabla Francia con Alemania tiene un inicio de reivindicación nacional, podríamos decir, porque Francia, el motivo o el pretexto de esa guerra es recuperar las zonas de Alsacia-Lorena que habían perdido en otras guerras. Está el emperador Luis Napoleón, esa farsa, ¿no? Como decía Marx, que al principio se da como tragedia y luego se da como farsa. Bueno, este emperador era la parte farsesca del imperio. Y es una guerra que pierde Francia, vuelve a perder Francia esta guerra. Es hecho prisionero Napoleón III y digamos, y está prácticamente todo el ejército francés prisionero en Alemania, ¿no? A partir de luego de la batalla de Sedan, que es en septiembre de 1870. En ese contexto, el proletariado de París decide no entregar París, digamos. O sea, las tropas alemanas se van acercando, quedan en los límites de París, hay una especie de armisticio con los parisinos, y hay una situación de derrota del resto, digamos, del gobierno. Entonces se instaura nuevamente la llamada Tercera República, o sea, cae el imperio. Muy debilitado esta Tercera República en la figura de Thiers. Muy debilitados porque, digamos, están las tropas del ejército prisioneras. Sí, porque al final, ¿sobre quién se asienta? ¿A quién manda Thiers? Claro, en realidad hay un gran vacío del otro lado y entonces el fundamentalmente el proletariado de París y muchos sectores, digamos, del París que no se quiere entregar, deciden, digamos, que pueden tomar el poder, si bien muy local, en la ciudad de París, ¿no? Y es lo que sucede, digamos. O sea, ahí hay instalada una Guardia Nacional que había sido una Guardia Nacional bastante popular, que tienen artillería, tienen cañones. Entonces Thiers se dirige el 18 de marzo a arrebatarles esos cañones. Es rodeado de inmediato por las mujeres, que como en muchos otros sucesos son la vanguardia de la defensa de estos procesos, y no les dejan a las fuerzas de Thiers, que vuelvo a repetir, están muy debilitadas, no les permiten retirar la artillería, retirar esos cañones, con lo cual, digamos, va a ser la fuerza principal armada que van a tener para defender París. Este Thiers se retira a Versalles, que sabemos que está muy cerca de París, ¿no? Está ahí en los. Pero están ahí. Entonces, en París lo que se decide el 26 de marzo es ir a elecciones para ver qué gobierno se van a dotar. Estamos, o sea, hay que tener en claro que esto tampoco surge de un repollo, digamos, esta gente que está conduciendo este proceso a las masas de París son, en muchos casos, muchos internacionalistas, miembros del Internacional y muchos blanquistas, ¿no? O sea, partidarios de Blanqui. Y que han sido, digamos, muchos militantes han tenido ya participación activa en otras luchas, y deciden, bueno, que es un momento, ¿no?, para el cual pueden hacerse del poder en la ciudad de París. El 26 de marzo, digamos, la Guardia Nacional lo que hace, porque es tan importante, ¿no?, este hecho. Marx no está de acuerdo. En un primer momento, Carlos Marx no está de acuerdo, dice que esto va a ir, que esto va a ser un fracaso, que no hay condiciones, digamos que está, es como una especie de aventura. Pero una vez que esto, que la insurrección estalla en París, Marx saluda con total entusiasmo esta experiencia, porque él dice, eso, van a tomar el cielo por asalto, quieren tomar el cielo por asalto, de ahí viene la famosa frase, y dice, bueno, esto es inédito, esto, lo que sucedió después en la comuna, es esto de hacerse con el Estado, es inédito y vale muchísimo más que miles de programas, ¿no? Porque es, en la práctica, los trabajadores, los obreros, el pueblo de París pone en práctica lo que se venía diciendo, esas ideas del socialismo, ¿no? Claro, el laboratorio del marxismo. El laboratorio, claro. Una cosa. Y de otras corrientes. Y de otras corrientes, es decir, había, se pone en práctica todo eso que se venía diciendo, bueno, que era posible cambiar el mundo, era posible que ese sistema que ya se había consolidado, que era claramente explotador de la burguesía, bueno, se podía realmente cambiar. Y este es el experimento de la Comuna de París y este es el gran valor histórico. Y tiene, digamos, todo lo que se hace desde el comienzo, tiene un sentido tan absolutamente democrático y tan de fondo, digamos, un intento tan fuerte, tan de fondo de cambiar las condiciones, que es verdaderamente asombroso, ¿no? Cuando la el Comité Central de la Guardia Nacional renuncia para poder hacer posible las elecciones este 26 de marzo. Entonces, yo les quería leer, porque la verdad que está todo tan dotado de este gran sentido democrático, ¿no? Y tan alejado de lo que sucede hoy, ¿no? A 143 años de eso, que es verdaderamente lamentable. El Comité Central dice, vamos a renunciar. Eran los que tenían un poco la manija, porque además tenían las armas. Dicen, nosotros renunciamos y no nos presentamos a las elecciones, no nos presentamos, ¿no? Justamente todo está impregnado de estas características, ¿no? Que nos llaman mucho la atención. Que nos llaman mucho la atención. Entonces dicen, nosotros no nos presentamos. Después son elegidos ellos, porque realmente eran los tipos notables, eran los tipos que estaban poniendo todo el cuerpo en esto, pero ellos dicen, no nos presentamos. Y dicen, y hacen una proclama de despedida que dice lo siguiente. No, Dice, para las próximas elecciones, dice, no perder de vista que los hombres que mejor os servirán serán los que escojáis entre vosotros mismos. Los que vivan vuestra vida, vuestra propia vida, los que sufran vuestros propios dolores. Desconfíen igualmente de los ambiciosos, tanto como de los recién llegados. Desconfíen igualmente de los charlatanes. Eviten aquellos a quienes ha favorecido la fortuna, porque el que ha sido favorecido por la fortuna es difícil que esté dispuesto a mirar al trabajador como a un hermano. Concedan vuestras preferencias a los que no busquen vuestros votos. El verdadero mérito es modesto y a los trabajadores les corresponde conocer a sus hombres y no al revés a estos presentarse. Me parece de un enorme sentido, es justamente creo que al revés de lo que son nuestras elecciones actuales. ¿No? Actuales y de bastante tiempo atrás. Bueno, ahí se realizan las elecciones, votan 227.000 personas. ¿Y qué se aconseja? Es todo como al revés. Se aconseja que la papeleta sea pública, no secreto. No se aconseja el voto secreto. Entonces, algunos, por ejemplo, desfilan con la papeleta en la cabeza, ¿no? En el sombrero. Es decir, con mucho orgullo, digamos, con mucha decisión de decir, bueno, este es nuestro voto, no hay por qué ocultarlo, ¿no? Lo que pasa es que acá tuvo que ser secreto porque te mataban si votabas. Claro. Por eso digo, es que todo al revés, digamos, un poco al revés. Ahí, bueno, y el 28... No necesariamente, esa es una discusión. Es una discusión. Es una discusión, porque fíjese, por eso mucho digo, la comuna es tan interesante, ¿no? Claro que es más democrático. Por todos lados es súper interesante lo que hacen, ¿no? Ahí, por ejemplo, bueno, ahí se eligen, ¿no? Las autoridades, digamos, de la comuna, que van a ser, y forman 9 comisiones, ¿no? Esas comisiones a como su vez... Como nosotros en la asamblea. Como nosotros, claro. Forman 9 comisiones que van, son de distintas, de trabajo, de educación, de mujeres, de finanzas, a la cabeza de los cuales están todos estos militantes, digamos, que la gente ha elegido por voto directo, ¿no? Y, por ejemplo, digamos, de comienzo así, comienzan a organizar París y disminuyen. En la primera semana, de 60.000 empleados a 10.000. Pueden hacer todas las tareas que antes hacían 60.000, ¿no? O sea, alimentan diariamente a 300.000 desocupados, que estaban en la miseria absoluta. Bueno, se puede alimentar. Estamos hablando de una ciudad que está sitiada y ha que va a la ser... Ha perdido la guerra, ha sufrido un sitio de 100 días de hambre... Está absolutamente bloqueada, o sea, no pueden trasladarse a otros lugares porque está el ejército alemán sitiando por ahí, por un lado, y Versalles por el otro. Y con los recursos que tienen empiezan a solucionar estos problemas. Y en 48 horas, por ejemplo, solucionan el problema de las cartas, del correo, organizan todo el correo y distribuyen todas las cartas que estaban atrasadísimas, ¿no? Esto, digamos, como medidas así de organización, de administración, porque la comuna va a decir eso, que lo que se necesita es administrar sencillamente las cosas de la nación, digamos, y no y eliminar precisamente toda esta enorme burocracia que en muchos casos no servía para nada, ¿no? O sea, esta es una primera gran lección de la comuna. Por después, bueno, está lo que ya sabemos, que esas tres principios fundamentales con los que se rigen todos, absolutamente todos, que son la elección directa, que nadie va a ganar más del salario de un obrero y que son revocables todos los cargos en cualquier momento y que además cada persona debe rendir por sus actos. Y la comuna rinde. Los 72 días que tiene vigencia, rinde todos los días cuentas por sus actos, incluso de sus errores, ¿no? muchas veces habla de sus errores y los asume públicamente. Digo, todos son procedimientos que creo... Y eso lo vamos a poner en el Facebook. ¿Qué? Los tres puntitos esos. ¿Qué? Bueno, estas comisiones, a su vez, estas nueve comisiones, tienen como una especie de comisión única, que sería como la conducción de todo esto, donde está representado uno de cada comisión. De cada comisión, ¿no? Bueno, yo voy a tomar así algunas cosas nomás. Aclaro que la información, digamos, la sacamos, por un lado, de un libro muy, muy recomendable de Marx, que se llama La lucha de clases en Francia, donde, además de narrar estas cuestiones, digamos, él hace un balance post-comuna. Después, mucha información la saqué de unas revistas que publican en París. Hay una casa que se llama La Casa de los Amigos de la Comuna, y ellos sacan periódicamente una revista cada tres meses. En esa revista van relatando muchísimos hechos, lamentablemente están en francés, pero se puede entrar a la página y constantemente, digamos, hay una cantidad de detalles y anécdotas y situaciones referidas a esos días de la comuna, ¿no? Recién hace unos 5 o 6 años, se hace por primera vez en el Hotel de Ville de París, que es, digamos, como si fuera la municipalidad de París. Estoy hablando hace 6 años más o menos, creo, si no me equivoco, por primera vez. O sea, los 2000. Sí. Después del 2003, seguro. Exactamente no me acuerdo, pero debe haber sido 2005 o 2006. Se hace por primera vez una exposición en el Hotel de Ville sobre la comuna, ¿no? O sea, la desmemoria es un problema muy generalizado en los países, en todos. Y precisamente se hace porque hace unos años hay un prefecto en París que es una persona de izquierda, ¿no? Pero otro detalle, en París, en cada barrio, están recordados, digamos, todos los prefectos que pasaron por París, ¿no? Inclusive... ¿Los de la comuna? No. Los del régimen de Vichy, es decir, cuando estuvieron los nazis ocupando. Pero no estaba el prefecto de la comuna, ¿no? Recién, eso todavía más recientemente, se agregó en los barrios que fueron más combativos, como el 20 o el 19, que fueron los barrios, digamos, donde se produjeron además los últimos combates de la comuna, ¿no? Digo esto, y incluso no es un tema que se estudie con demasiada dedicación en los colegios en Francia, la comuna, ¿no? Y en Argentina, o sea, creo que le hemos dado... Tampoco. No, pero bueno, acá sería más entendible. Bueno, yo quería tomar algunas de estas comisiones. Bueno, me parece que el tiempo nuevamente se ha ido. Pero podemos alargar unos minutos. Bueno. La camarada. Por lo menos voy a tomar el de trabajo, digamos, que nos atañe directamente, pero en todas las comisiones va a pasar lo mismo, digamos, lo que resalta es ese espíritu de cambio profundo y de mucha democratización, ¿no?, de las prácticas. El ministro de Trabajo, por decirle, no se llamaba así, pero el que sería la comisión de trabajo, que ejercería como una especie de ministro de Trabajo, es un hombre que se llamaba Leo Frankel, que por supuesto es húngaro, ¿no? Esto también fue una cosa que la comuna avaló totalmente. No hay banderas, es decir, la bandera de la comuna es internacional. Era la bandera roja, ¿no? Es la bandera de los pueblos del mundo, digamos, acá no hay ninguna, puede venir cualquier obrero, es un obrero de la comuna. Por lo tanto, este hombre que era internacionalista, húngaro, tiene este cargo. Y él, digamos, lo primero que hacen, cosa que precisamente no es práctica en nuestros días, se rodea de asesores que conocen del tema de trabajo, ¿no? Va a pasar lo mismo con el de educación, va a pasar lo mismo con el de mujeres, va a pasar lo mismo con el de niñez. Lo primero que hacen, llaman a la gente que sabe del tema, ¿no? Digo porque esto muchas veces nosotros lo hemos reclamado en las cuestiones, y los legisladores, como ser en ferrocarriles, digamos que son los expertos, ¿no? Son los que saben, bueno, no son llamados. Bueno, la comuna es lo primero que hace, llama, se rodea de asesores y hacen y la concepción que guía es, dicen así: que los ciudadanos reglamenten ellos mismos sus propios intereses. Acá no hay ninguna bajada de línea de esta comisión. Dice que los ciudadanos reglamenten ellos mismos sus propios intereses. Y agrega este hombre, ¿no?, Leo Frankel, en estas definiciones de cómo va a ser el laburo, dice: es por la organización democrática de la producción y del trabajo que se llegará a la reforma social. Es decir, que los productores elijan sus formas de funcionamiento y que la democracia llegue al seno de la fábrica. Es decir, que las relaciones de trabajo, que en la forma de trabajar se ejerza la verdadera democracia, y eso llevaría a la reforma social. Ellos están hablando de algo que en realidad no está, que en realidad está embrionario, pero que lo quieren hacer legítimo de entrada, ¿no? Por lo menos yo, digamos, capto esto en esta cuestión como que guía el trabajo de estas comisiones. Sí, claro, están diciendo que no está hecho, es decir, un proceso que hay que construir. Y hay que construirlo sano, hay que construirlo legítimo. Por eso son los propios trabajadores y lo tienen que hacer en el lugar de la fábrica, ¿no? Y, digamos, es como una reflexión acerca de la apropiación de los medios de producción, pero no solo en la forma, digamos, material, ¿no?, sino en las formas que luego derivarían prácticas diferentes respecto a cómo se producía, ¿no? Ellos hacen una especie de experiencia autogestionada, y así la llaman, en los talleres de armas del Louvre, que hacen como una especie de consejo autogestionado, y un obrero debía después informar de todas las decisiones que se tomaban ahí. Esta es como la primera experiencia. Y luego lo que se considera, bueno, es un momento en el cual se multiplican los sindicatos, se multiplican las cámaras. Estamos hablando de una experiencia que duró 72 días, ¿no? Y que quedó. O sea, trabajaron más de 12 horas diarias. Más de 12 horas diarias. Trabajaron creo que día y noche. Hay además, son convocadas las cámaras sindicales para realizar, son convocados todos los trabajadores para realizar una encuesta, ¿no?, de todos los talleres que estén desocupados, que hayan abandonado sus patrones, que se hayan ido. Y con eso, hacer primero una especie de censo y luego la propuesta de que sean tomados por los trabajadores, pero bajo las formas de cooperativas. Y que esas cooperativas, a su vez, luego se federen a otras cooperativas, o sea que esto cunda y se vaya difundiendo esta idea y se vayan uniendo por federaciones de cooperativas. ¿Esas serán las primeras empresas recuperadas de la historia? Sí, podríamos considerar que son las primeras empresas recuperadas, así que la comuna ha sido absolutamente pionera en casi todas las cosas que nosotros hoy todavía, digamos, son para nosotros objetivos, ¿no? Son metas. Ellos además lo hacían muy rápidamente, porque si algo caracteriza a la comuna es la ejecutividad, ¿no? Es decir, ellos en el plano político hay una cuestión sumamente importante. Lo que pasa es que no me detengo en eso porque lo vimos en la otra charla, pero me parece que es importante refrescarla, porque ellos digamos consideraban que el parlamento, la división de poderes, en realidad la división de poderes, que digamos es como la joya del liberalismo, ¿no? Ellos consideraban que eso en realidad permitía funcionar al margen de las promesas al pueblo, porque la Cámara de Diputados se desligaba después, digamos, se desligaba los que hacían las leyes, la Cámara, la legislatura, se desligaba de la ejecución de eso, que después la tenían que hacer otros, que si la hacían o no la hacían, entraban en negociados o no entraban en negociados, era otra cuestión. No sé si se entiende lo que digo. Sí, perfectamente. Esta división de tareas que pareciera ser que es la forma privilegiada de funcionamiento de la democracia, ellos dicen no. Acá lo que tiene que haber es un consejo legislativo y ejecutivo a la vez. Al mismo tiempo. Y tienen que ser las mismas personas que se hacen cargo de lo que legislan. Dicen, esta es la ley, bueno, y esta es la ejecución. Entonces, no hay en el medio nada que pueda justificar que no se haga, que es lo que sucede. Hoy sacan las leyes, las promulgan, después, pero hasta no se, que no se reglamentan, no se ponen a, y hasta que no se reglamentan y además las vetan, y además después si no se ponen en ejecución, bueno, el legislador queda con las manos limpias porque la hizo. Después hay otros que tienen que controlar que se pongan en práctica, ¿no? Bueno, ellos dicen estos son mecanismos para que los legisladores se coloquen al margen del pueblo, se coloquen de espaldas a aquellos que les dieron su confianza. Entonces ellos arman este modelo legislativo y ejecutivo a la vez, y esto para la comuna debía ser el modelo para hasta el último rincón de Francia. Ellos lo proponían para todo Francia, ¿no? Que bueno, por supuesto, lamentablemente no pudo ser. Este decreto, que es del 4 de abril de 1871, de poner en funcionamiento estos talleres, se considera como la obra maestra de esta comisión de trabajo. Y después, lo otro interesante, digamos, respecto a esto, es que hay una mujer, una rusa, Dmitriev, que se hace cargo, digamos, de lo que sería todo el trabajo femenino, ¿no? Que se organiza por ramas, también muy avanzado para la época, se organizan todas las ramas y de trabajo donde están las mujeres, y ella es la que, digamos, como que un poco se hace cargo de esa parte. De que eso funcione. Lo cual tiene mucha importancia porque el trabajo femenino estaba absolutamente precarizado, absolutamente desvalorizado con y ahí podemos pasar un poquito al tema de la mujer, porque la mujer en Francia era el 33% de la población activa. O sea, trabajaba. Trabajaba. Claro, si no, no hubiera participado tanto quizás en la comuna. Exactamente. En todos los relatos que es de la mujer en la comuna, digamos, o del hombre o de los niños, que eran tan, digamos, vivían en condiciones tan terribles, bueno, siempre se recalcan, no tenían nada que perder, ¿no? Siempre se recalca un poco eso. Las mujeres de París, en París había 114.000 personas empleadas, trabajando, ¿no? Activos, de los cuales 62.000 eran mujeres. O sea que eran prácticamente la mitad y un poquito más, ¿no? Casi un poquito más. O sea que era muy, muy relevante la participación de la mujer en el trabajo. Las tres décadas anteriores a la comuna se consideran las peores que vivió la condición femenina en Europa, en particular en Francia. Porque, digamos, eran masas de mujeres que son, además de atender todas las cuestiones domésticas y todas las todo lo que ya sabemos, que además eran discriminadas hasta por los socialistas, ¿no? Proudhon tiene realmente unas opiniones aberrantes sobre la mujer. Aberrantes, por ejemplo. O sea, sufrían, digamos, todo tipo de explotación y de discriminación. Esas mujeres trabajaban en muchísimas ramas, sobre todo de la vestimenta. Eran planchadoras, eran pantaloneras, camiseras, eran sombrereras, pero también trabajaban en los ferrocarriles y en las minas, en trabajos durísimos. Y después estaba todo el trabajo domiciliario. En los últimos, el segundo imperio, digamos el de Napoleón III, se produce una industrialización muy acelerada en Francia. Y esto hace que toda la mecanización, digamos, tiene una influencia directa sobre la precarización del trabajo de la mujer, porque produce una gran desocupación. Y produce, a eso se le suma que los conventos también absorbían mucha mano, digamos, ocupaban lugares, puestos. ¿Por qué? Porque todas las chicas, digamos, las mujeres que se encontraban en los conventos, trabajaban gratis para los conventos. Entonces, se encargaban de planchar, de lavar, de almidonar, de hacer costura, un montón de trabajos femeninos a un precio prácticamente cero. Eran como los concurrentes. Más o menos, claro, claro. Entonces esto también atentaba, digamos, entonces la mujer cuando llega, digamos, al momento de la comuna, está en condiciones de hiperexplotación, desocupación, hay mucha prostitución también, hay prostitutas que participan de la comuna también. Entonces la participación de la mujer es enorme. En la comuna, bueno, ya vimos que en los inicios ya son las que, digamos, salvan la artillería. Llevan adelante ya esa... Que se entreguen, que se desarme. Exacto. A los franceses. Y luego, digamos, hay algo también muy interesante, el exilio europeo había producido, digamos, grandes intercambios entre feministas de distintos lugares, sobre todo rusas, ¿no? Y esto es un factor muy importante, que van a recalar en la comuna, imagínense, era, me imagino, el paraíso de cualquier exiliado, y va a contribuir mucho a la conformación, digamos, a la organización de las mujeres en París. Pero en París se logra, digamos, por primera vez, una organización orgánica. O sea, ya no son grupos de feministas, generalmente intelectuales, ¿no? En muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, o muy formadas políticamente, que venían del exilio, sino que va a ser una organización de mujeres que se va a llamar Unión de Mujeres por la Defensa de París y el Cuidado de los Heridos, que va a congregar miles de mujeres, o sea, es masiva y es orgánica. Y va a tomar de inmediato un rol en la comuna, se va a sumar a las distintas comisiones, es decir, va a estar sumada a la comisión de trabajo, va a estar sumada a la comisión de niñez, va a estar sumada a la comisión de educación, y van a plantear reivindicaciones absolutamente, de mujeres. Bueno, va a estar esta rama de trabajadoras mujeres también, y van a conseguir, es muy revolucionario el programa de esta unión de mujeres, y lo primero que consiguen es la equiparación de sueldos, de salarios, bueno, de maestros. Va a ser a lo que llegan, ¿no? Pedían la equiparación, por supuesto, en todas las ramas. Lo primero que otorga la comuna es a los maestros, o sea que acá también tenemos otra gran que hace media hora no. Cacho estaba hablando de la equiparación, ¿no? Exactamente, ellas empiezan a conseguir esto, se encargan del enrolamiento. Una de las tareas que tienen es enrolar a la gente, digamos, porque bueno, otra de las cosas que hace la comuna de inmediato, los primeros días de la comuna, creo que el primer día de la comuna, es destruir el ejército, el ejército y la policía de moralidad, que era una policía muy siniestra que había en París. Entonces se comienza a formar un verdadero ejército del pueblo, ¿no? O sea que, como diría Marx después, la comuna hace lo más importante que, digamos, se le planteaba al proletariado en ese momento: ¿qué hace con el Estado? Y destruye los dos elementos, la burocracia estatal, el carácter de esa burocracia estatal, y la fuerza coactiva del Estado, que es el ejército. O sea, son las dos primeras cosas que hace, por eso es tan fundamental la enseñanza a la comuna, ¿no? Todavía 143 años después nosotros seguimos, ya ni nos planteamos, creo, eso no sé. Bueno, ellas hacen campañas en todos los barrios, con asambleas barriales, ¿no? Que también nos resuenan los ecos del 2001, hacen en todas las formas en que actúa la comuna es por democracia directa, ¿no? Es por asamblea, es por voto directo, es por expresándose todo, absolutamente todo. Piden, entre otras cosas, a la comisión, al unirse al como asesoras, incluso de la comisión de educación, piden, por supuesto, la educación absolutamente laica, hacen un pedido por las guarderías, el carácter que van a tener las guarderías va a estar directamente ligada con lo que plantea esta unión de mujeres, y piden que haya educación profesional para las mujeres y se crea una escuela profesional para las mujeres. Y tiempo después, vencida la comuna, pero pocos años después, en 1880, por primera vez se abre una escuela secundaria para mujeres, producto precisamente de estas propuestas de la comuna, cuando ya la comuna no existe más, ¿no? Bueno, hacen un afiche, sale el 11 de abril, que dice: toda desigualdad y todo antagonismo entre los sexos constituye una de las bases del poder de las clases dominantes. O sea que ellas ligan muy claramente esta cuestión del machismo con la dominación, ¿no?, de la sociedad. La sociedad en conjunto. Y después hacen, redondeo esto de las mujeres y vamos terminando porque ya es muy tarde, lamentablemente. Ellas hacen, hacen una serie de propuestas que son muy importantes, que se efectivizan, ¿no? Un decreto que determina que son iguales los hijos llamados legítimos y los no legítimos, los llamados no legítimos. Obtienen una pensión para las viudas, sean casadas o no, de las víctimas de la comuna. Obtienen una pensión para las que se quieran separar. Pensemos que en ese momento la mujer dependía absolutamente, claro, de su marido y de su padre o de sus hijos, es decir, no tenía ninguna autonomía, ¿no? Todo esto se implementa en estos días de la comuna. Y piden, en el tema de las guarderías, consiguen también las guarderías. Eso respecto de toda la participación en los comités barriales, en la educación, el tema de los niños. Pero además están en todas las barricadas. Se calcula, Luis Michel, que es un emblema de la comuna, una mujer que sobrevivió a la comuna, ella dice que participaron 10.000 mujeres en la parte exclusivamente militar de la comuna. Y de hecho, en todos los relatos, que hay muchos relatos de la reacción, hablan de mujeres que son fusiladas en las barricadas mismas. Cuando entra el ejército a reprimir a la comuna, no soporta ver mujeres armadas, o sea que las fusila de inmediato. En otros casos las denigran muchísimo, las tratan de prostitutas porque practicaban el amor libre, digamos, porque eran compañeras, tenían sus compañeros sin casarse. Les hacen juicios de moralidad. Muchísimas son condenadas a muerte o a deportación. La deportación la realizan en una caja donde meten a más de 100 mujeres, las mandan a Nueva Caledonia, y la travesía dura 120 días adentro de esa caja, ¿no? Y una cosa que recalcan todos los testigos es que se rebelaron siempre se defendieron como presas políticas, y que además en todos los juicios ninguna mujer se retractó, ninguna mujer se arrepintió de lo que hizo en la comuna. Así que con esto, ¿les parece que damos fin a este día? Con esta reivindicación de las mujeres de la comuna, ¿les parece? Me parece bárbaro. Terminar con el con este tema. Y ya entonces estamos cerrando el programa Trabajadores con unos 15 minutitos más. Sin antes recordar que el día miércoles a las 10 de la noche... Mañana. Exactamente, aquí en IMPA va a haber el festival por el primero de mayo por la expropiación definitiva de IMPA. Así que los invitamos... Estamos todos invitados. A todos a estar aquí. Muy bien. ¿No? Y nosotros estaremos el próximo martes a la misma hora, y ya les podemos comentar que uno de nuestros invitados va a ser un compañero de PharmaCity. Muy bien. Que están en conflicto, lo hemos comentado, así que se ha comprometido. Bueno, entonces hasta la próxima. Hasta el próximo. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. Del trabajo dicen que tengo yo, de mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás.